Enfiestado me la vivo, eso ni pa' qué negarlo. A divertirme nacido, eso ya está comprobado. De nacimiento soy vago y mucho experimentado. La vida me trata al cien, soy un hombre afortunado. Casi diario me amanezco, no me hacen las desveladas. La práctica es el maestro, mis pruebas las tengo dadas. Me gusta pintar Tecate, remígenes o bucanas. Tequila, boca, coñac, la cruda está palabrada. Y por la 16, la Hidalgo y el Colema viejo. La nueva peda, compa. Ay, qué chingón es la vida y qué rápido se acaba. Por eso yo hago desmadre, no es seguro estar mañana. Nunca me perdono un baile, menos las fiestas privadas. Ya conozco medio mundo por andar en las parrandas. Siempre he sido como soy y ellas siempre me han querido. Siempre son más las que llegan y menos las que se han ido. Bien pudiera tener una y apaciguarme un ratito. Pero soy muy buena gente, alegro corazoncito. Y échale hasta el fondo, compa Omar y compa Otto. O Valenzuela viejo. No se trata de quién eres, lo que importa es quién conoces. Tengo muchos camaradas que siempre están a la orden. Favor con favor se paga, la inflación es la que remanga. Hay que jalar bien pareja, así nunca nada falta. El mundo se va a acabar, eso lo tengo presente. No hay razón para preocuparme, pues me de morir alegre. Alegre y bien enfiestado, me despido aquí mis plebes. Ojalá sigan mi ejemplo, disfruten de los placeres.